ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. El gangoso es el tamborero, camarada de corazón. El gangoso es el tamborero, camarada de corazón. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal. Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. El gangoso es el tamborero, camarada de corazón. El gangoso es el tamborero, camarada de corazón. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. Que sí, que no, ese coco rallado lo quiero yo. Que no, ese coco rallado lo quiero yo.